Seguir la conducción de la ley de Dios es esencial para nuestra supervivencia final. Bienvenidos a su programa Diálogo Bíblico, con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, como siempre, con un gran abrazo. Nuestro tema esta semana es una cuestión de vida o muerte. No sé si alguna vez has estado en una encrucijada, Horacio, en que te colocan dos opciones. Sí o sí, una cosa así. Pero creo que nunca tan allá como de vida o muerte, ¿eh? Claro, por eso esta es una forma que el sabio va a expresar lo que es equivocarse. Claro, ¿eh? Que sí. Pero fíjate, yo creo que el problema que tenemos es que, estudiando la lección de esta semana, las lecciones que me habla las Sagradas Escrituras, o las lecciones que saco de las Sagradas Escrituras, uno se puede dar cuenta cuán lejos estamos de darnos cuenta del problema del pecado, lo serio que es el problema del pecado. Por un lado, uno dice que bueno que nos damos cuenta, pero ahí advierte uno que realmente los preceptos, los mandamientos de Dios son tan útiles para tener una vida segura, una vida tranquila, una conducción realmente digna de un cristiano. Mira lo que dice este mismo Proverbios 6:23, porque el mandamiento es lámpara, dice. Interesante eso, ¿eh? Porque normalmente la lámpara no sirve para el día. Si tú a mediodía usas una lámpara, no sirve de nada, pero cuando hay oscuridad, incluso él hace el énfasis, y la enseñanza es luz y camino de vida, las reprensiones que te instruyen. O sea, ¿qué está diciendo el sabio? Mira, primero es lámpara, es luz, y vida. Te instruyen y vida, sea, y vida, y no es cierto, el camino de vida, y te instruyen, o sea, te dirigen, te orientan. Pero sabes, el problema es además que las reprensiones, dice, que te instruyen, eso es el camino de la vida. Pero dime, ¿a qué le resulta, no vamos a decir agradable, la reprensión? Cuando a uno lo reprenden, generalmente nos resulta desagradable y a veces reaccionamos mal. ¿Ah? Entonces, ¿qué nos reprende? Es muy difícil. Pareciera que esto de la reprensión es un poquito molesto para cualquier persona, claro, incluso para sí. Los niños cuando están haciendo algo, porque están haciendo algo que les gusta y el padre o la madre se da cuenta de que está equivocado y lo va a llevar a alguna situación compleja. Claro, ¿cuántas veces fuimos reprendidos cuando pequeños? Yo recuerdo que tengo un amigo que está con un dedito medio pequeño. Ya. Y él recuerda su existencia, dice, mi mamá siempre me dijo, nunca metas el dedo en el enchufe, nunca lo hagas. Y uno dice, hasta que metió el dedo en el enchufe. Incluso uno lo usa como un proverbio, esto, ¿no es cierto? Pero, y él, un día que quedó solo, dice, intenté y lo hice, y aquí está mi consecuencia. Me quedó atrofiado, dice, ese dedo, y hasta el día de hoy trae la consecuencia de lo que le resultó desobedecer, lo que para él resultaba tan gracioso y atractivo. El dedo le quedó justo para seguir metiéndolo en el enchufe. No, yo creo que no lo hizo nunca más, pero ahí está la advertencia. No era para impedirle que sea, no gozara la vida, no hiciera cosas, sino porque sabía que eso era dañino, la mamá y los papás. Ahora, la advertencia que hace que la ley en nuestra vida, cómo deberíamos tomarla, cómo deberíamos pensar, cómo deberíamos actuar. Allí el sabio en Proverbios 6:21 dice, átalos siempre en tu corazón, enlázalos en tu cuello. ¿Qué te parece la expresión? Y fíjate, en el 7:3 creo que complementa esto además, dice, lígalos a tus dedos, escríbelos en la tabla de tu corazón. Aquí nos está diciendo que debemos tener los mandamientos de Dios muy cercanos a nosotros. Bueno, él está volviendo en realidad a hacer una advertencia contra la mujer extraña, y la verdad las cosas que él hace una descripción muy clara de lo que significa esto de embaucarse, entrar en una situación de amistad con una mujer que no es la de uno. Ese es puntualmente, porque dice, al fin nos hace caer en esta tentación que nos lleva al mal. Por eso que el hígado, lígalos a tus dedos, átalos a tu cuello. O sea, la idea es que siempre estén presentes. Incluso algunas personas han optado por colocar en las paredes de su casa los mandamientos. Incluso algunos argumentan que uno debería tener, por ejemplo, parte de la Torá, ¿no es cierto?, o a la salida, y pedir al Señor que lo... Bueno, algunos son formas que vienen de los judíos, ¿no es cierto? Claro. Pero en todo caso, la advertencia es buena, recordar que Dios nos colocó la ley como una defensa tan hermosa, tan gratuita. Y el sabio está, de alguna manera, recordando esa ley con otros aspectos, sí, puntualmente. Recordaba cuando el Señor escribió la ley en tablas de piedra. Y hay una parte donde la Sagrada Escritura nos dice que deberíamos pedir que el Señor cambiara la piedra de nuestro corazón, o sea, un corazón de piedra por un corazón de carne. Yo creo que así debería quedar escrita la ley allí en el corazón, como fue escrita en las tablas. Debería estar. Ahora, cuando hablamos de corazón, debemos recordar que el corazón representa el asiento de nuestras emociones y nuestros pensamientos. Está hablando de nuestra mente. ¿Cómo decir la mente, en realidad? Claro que sí. Entonces, tenemos que enlazar la ley, dice también, alrededor de nuestro cuello. Y fíjate, el cuello es por donde pasa el aire. Si nosotros no tenemos aire, no vivimos. Bueno, eso debe estar entrelazado así, porque la ley es parte de nuestra vida, debería ser parte de nuestra vida, y es tan importante que recordemos que la transgresión de la ley significa muerte. Claro, inmediatamente surgen aquellas personas que dicen, no, es que la ley no podemos cumplirla. Claro, tienen razón, yo no puedo cumplir la ley por mí mismo. Pero cuando pido ayuda, el Señor sí puede. Y si yo hago algo bueno, es porque Dios está obrando en mí. Recordemos, todo lo bueno viene de parte de Dios. Es como el niño que comienza a caminar y no sabe, su padre lo puede guiar, claro, tomarlo de sí, la mano y hacerlo avanzar por un sendero incluso abrupto. Ahora fíjate, en Éxodo 24:12 dice, entonces Jehová dijo a Moisés. Me parece interesante cómo describe, porque me parece que es lo único que Jesús o Dios escribió con su dedo. Sí. Sube a mí al monte y espera allá y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles, o sea, para instruirlos, para guiarlos, para que lo tengan presente. Qué grato es eso que Dios haya dejado, ¿no es cierto?, tiempo para darnos una guía segura. Y por eso que digamos así, Pablo, cuando le habla a los de Colosa, le dice, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de su misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Gracias, amables oyentes, por su atención. Nos vamos a encontrar mañana en un nuevo programa de Diálogo Bíblico. Bendiciones. Los símbolos pueden ser útiles, pero ¿por qué debemos ser cuidadosos para evitar confundir el símbolo con la realidad que representa? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.